Yo me ausenté del lugar, estaba el lugar llenísimo, ya no le cabía una sola persona más, porque la gente allí espera a un maestro como el Cholo para disfrutar de sus canciones. Y qué energía la del público. Total, eso es, ese festival Ariari es como ir a un festival Petronio, creería yo, que es, bueno, eso es otro nivel, definitivamente es otro nivel. Nosotros en la zona andina somos un poquito más juiciosos. Es otra parte del folclore de sí, nuestro país. Sí, total, es otra parte. No es lo mismo ir a un festival de música en Cartagena que ir a un festival mangostino, o por el contrario ir a un cotrafa, a un bambuco. Todos sí. Con notables sí, características. Sí, sí, sí, sí, todos. Y los escenarios también se prestan mucho, Julio. Sí. Totalmente. El Teatro Santiago Londoño es un teatro muy imponente. Un teatro cerrado, es un teatro cómodo, que requiere de lo que realiza el bambuco como tal: el silencio, la tranquilidad, todo lo demás. Estos espacios son coliseos, abiertos, clima caliente. El solo hecho de uno poder venir, yo veo muchos de los asistentes con el chorcito, con la camisita suelta, sí. Solo que la cervecita, mucha cerveza se toma por estos lados, pues eso les permite. Y mucho más, no solo cerveza. Yo creo que eso les permite, pues, como tener un festival un poquito más relajado, por así decirlo. No sé si esa es la expresión o la palabra. No, y solamente el nombre pues define ya también muchas de las características. Por ejemplo, este es un festival de música. Usted hacía la comparación hace un momento con el bambuco. Es un concurso nacional del bambuco, que obviamente pues tiene unas características diferentes. Y así sucesivamente, pues hay diferentes expresiones, diferentes propuestas, diferentes vertientes dentro de la música y dentro de esos encuentros, que tienen sus propias características, Julio, y diferente cultura. Totalmente, totalmente. En donde se realiza. Por ejemplo, hablábamos del Festival del Porro, ¿no? San Pelayo, Córdoba, sí, señores. Bueno, esperamos poderles decir durante estos días en qué festival vamos a estar, para que ustedes se animen y puedan escuchar. Creo que ya todo está condicionado en el escenario del Festival Nacional de Música. Ahora alguien me dijo que usted estaba haciendo una descripción muy clara de lo que es este escenario. ¿Y qué escenario, Julio? Sí, es que precisamente creo que fue en el momento en el que estaba como reconociendo la importancia que le da ese festival a toda la escenografía, la iluminación, al sonido. No se quedan como en el formato tradicional, o no se quedan como en el formato básico que podría tener otro tipo de eventos. Sí, preguitarra y bandola. ¿Has escuchado esa canción? Sí, sí, claro. Bambuquero, sí, sí, tienes razón. Pero sí le dan una connotación. Además, que hay que reconocer, por ejemplo, este es uno de los festivales que conozco en Colombia que tiene mayor movimiento y presencia a través de redes sociales. Por ejemplo, ellos hacen una transmisión a través de YouTube con muchísima fuerza y que constantemente está interactuando con muchas personas de todo el país. Eso es otro elemento también que es diferenciador de ese tipo de eventos, que repito, no es que sea mejor o peor que los otros, no. Cada uno tiene sus características especiales, y obviamente pues Mariquita y esa corporación cultural Corarte se esfuerza de alguna manera por darle un evento a la altura, al nivel que se merece, no solamente el departamento del Tolima, sino todo Colombia, porque aquí hemos tenido pues grandes invitados nacionales e internacionales. Sí, y es el momento de agradecer a Corarte por la invitación nuevamente, a todo este equipo de logística, Angélica, a nuestra jefe de prensa, que es Paola. Nosotros sabemos que donde nuestra compañera Paula Andrea Ramírez está en la jefatura de prensa, pues tenemos asegurado muchas cosas, ¿sí? Información oportuna, veracidad y todo lo demás. Y muy pendiente del tema de prensa, de los medios de comunicación que asistimos a esta clase de eventos. Ya está entonces Café Antaño, el trío que llega en el escenario. Yo creo que ya nos está cobrando factura 3 noches de trasnocho y 3 días de sol, de mucho sol. Y además que ya pasó la medianoche, ya son las 12 de la noche, 4 o 12 de la madrugada, 4 minutos. Y ya está en el escenario ese trío Café Antaño que viene desde la ciudad de Bogotá. Repetimos, ganadores del año inmediatamente anterior del Gran Mangostino de Oro. Y son pues los invitados especiales que darán tiempo a que el jurado calificador haga su tarea de elegir los ganadores. Escuchémoslos con las propuestas musicales que traen en esa noche. Están terminando de ajustar sus instrumentos y su sonido para empezar a deleitar el público del Coliseo Umatepa aquí en Mariquita, Tolima, en San Sebastián de Mariquita, desde donde originamos esa señal de transmisión especial. Una vez cada año nos desplazamos a ese escenario para compartir toda esa fuerza, toda esa magia con nuestros oyentes y por supuesto para nutrirnos de muy buena música. Por acá nos saluda nuestro amigo Néstor Salazar Osorio en la ciudad de Manizales. Feliz cumpleaños para él allí en su municipio que está de aniversario. Escuchemos. Gracias, buena noche. Muchas gracias a todos los que apoyan a este importante festival, 29ª versión ya, y el próximo año ya llegamos a los 30, desde ya cordialmente invitados. Nosotros somos el trío Café Antaño, un trío de 4, así como nos hemos multiplicado también, hemos aprendido a multiplicar en este lugar el amor por Mariquita, el amor por nuestra música colombiana, por nuestras raíces latinoamericanas. Muchas gracias. Gracias, gracias, muchas gracias. azules se miran los cerros en las lejanías, paisajes de ardiente llanura con sus arrozales de verde color. En noches, noches de verano, brillan los luceros con más esplendor. La brisa que viene del río me dice hasta luego, yo le digo adiós. Aquí nos van a acompañar en ese corito bien bonito que dice al sur. Dice así: al sur, al sur, al sur, el cerro del Pacanté, entre chaparrales y alegres amanes, mira la alegría que adorna el paisaje. Al sur, al sur, al sur, el cerro del Pacanté, está la tierra bonita, la tierra del huila que me vio nacer. Les gustan los boleritos, ¿cierto? Hay un bolero lindísimo. Es una balada pop, el arreglo que tenemos nosotros para ustedes. Salud, nosotros brindamos con agüita. Se llama Tantos Deseos de Ella. Y la pueden cantar. Se vale corear. Cariño, que no te el amor de verdad. Se aseguró que esta noche, sin dormir, la encontraré. Sé también que no me hará ni un reproche, ni perdón le pediré. Desafío en un instante que lo nuestro se acabó, y comprende que lo más importante es el verdadero amor. Pero debes comprenderme si me marcho ya. Gracias, Dios les pague. Aplauden bonito. Son poquitos, pero aplauden bastante. Aplauso para ustedes. Gracias, gracias. Yo quiero aprovechar para enviar un saludo afectuoso a todos los colegas que vienen de diferentes regiones del país. Todos los que hemos pisado esta tarima sabemos que no es nada fácil, que somos fácilmente presa de los nervios y bueno, de muchas otras cosas, pero para todos va nuestro reconocimiento. Y quiero pedirle al público un caluroso aplauso para todos estos artistas que han desfilado por esto, a todos nuestros colegas. ¡Paulito! Thank you. Gracias, gracias. Apareció, aplauso. Gracias. Dice así. Eso es. Qué rico, muchas gracias. Mejoró el aplauso, esto se puso bueno. Gracias, gracias, muchas gracias. ¿Qué viene, chicos? ¡Ay! Saludo para nuestros grandes amigos Pablo Paz, Maestro Pablito, Juan Reyes, Diego Barrera. Se les tiene, claro que sí. Esto es lindo, yo no lo quería cantar, pero estos muchachos me obligaron. Y el aplauso de ustedes también dice que sí. Muchas gracias. Esto es lindo, esto es para cantar entre todos. Quisiera perder la vida. muerte. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, gracias por esa bollita, qué rico, qué chévere. Yo les pague. Solange. Salud. A caramba. A carajo. Este tema muy hermoso, un tema llanero del gran compositor Juan Vicente Torrealba, en arreglos del trío Café Antaño, para todos ustedes. Es un tema muy lindo. Y mientras Rivaldo arregla una cosita, quiero por supuesto agradecer en nombre de Café Antaño a toda la corporación Corarte, en cabeza doctor Vladimiro, toda su familia y su equipo de trabajo, que también es una familia a quien pues hemos aprendido a conocer y a compartir con todos ellos durante muchos años. Estaba recordando que mi primera vez en este concurso fue en el 2006, allá en la Concordia, y pues ya ha pasado mucha agua debajo del puente, así que me siento en lo personal muy agradecido y por supuesto que en nombre del trío pues muy bendecido por tener este espacio. Me prometiste que nunca me olvidarías. dejaste solito con las estrellas. Gracias. Pero una noche me dijiste muy feliz: ya no te quiero ni puedo pensar en ti. Y esa noche y esa noche sin motivo, sin toda ilusión, de aquellas horas tan bellas que dejaron una huella en mi triste corazón. Dejaste solito con las estrellas, y me dejaste solito con las estrellas, y me dejaste solito con las estrellas. Gracias, gracias, muchas gracias. Transmite emisora cultural Remigio Antonio Cañarte, hoy lunes ya 14 de octubre del año 2024. Está Café Antaño, ganadores del año inmediatamente anterior del festival. Esto es Mono bonito. Núñez. Sobre todo Mono Núñez, Javier Solís, Julio. Y muchos solistas más, muchos más. Del festival Mangosta. Se llama En tu pelo. Esperando el fallo del jurado calificador de esta edición, la número 29 del Festival Nacional de Música Mangostino de Oro. Del sol en tus ojos tengo luz, de luna y en tus lágrimas sabor, de mar en tu boca hay un panal, de mieles en tu aliento escucho ya tu voz por tus ojos y tu boca, por tus brazos y tu pelo, por tus lágrimas y voz. me muero. Tú eres todo lo que anhelé y yo por eso me enamoré. Siento campanitas muy adentro del corazón. En tu boca hay un panal de miel, en tu aliento escucho ya tu voz por tus ojos y tu boca por tus brazos y tu pelo por tus lágrimas y voz. Me muero. Fallo del jurado. Nos vamos. Porque estamos esperando el fallo del jurado, ¿sí o no? Bueno. Entonces, ha sido un honor, como siempre, pararnos en este escenario. Muchas gracias, Mariquita. Transmite emisora cultural Remigio, Antonio Cañarte, 97.7 FM, desde el Festival Nacional de Música Mangostino de Oro, patrimonio cultural del departamento del Tolima. Velos, velos, velos. Hermoso pueblo. Pablito no es de Manzanares, bueno, es hijo adoptivo. Para gritar que vencimos, mi voz para gritar que vencimos. Y si es pecado el amor, el cielo de explicación, porque es mandato divino. Bueno, así como vamos, vamos bien. Están cantando chévere. Vamos a cantar esta. Esta la cantó, la compuso Juan Gabriel. Recordando a Juan Gabriel, vamos a hacer si quieres. Vamos a cantar todos. Eso es chévere para hacer el corito entre todos. Vamos a cantarlo con ustedes. Toda la vida hasta que muera. Si quiere, puedo ayudarte a que me quieras, a que me quieras. Yo me estaría, yo me estaría toda la vida siempre contigo. No creas mi vida que es mentira lo que te digo. Yo me estaría y soy de ti enamorado. De que me gustas es verdad, de que te quiero es verdad, mas si me quieres aceptar, no necesitas. Bueno, ya casi vienen los resultados. Mientras tanto, vamos a cantar las últimas 97 canciones. Muchas gracias. Bueno, ya que les dio por pedir canciones de todo lado, vamos a hacer una cosa, pongamos orden en la sala. Canción que ustedes deseen oír, me la escriben en un billete de 100,000 pesos y me lo envían con la dama de verde. una cosa. Tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar lo que te quiero contar. ¿Sabes una cosa? No encuentro las palabras, ni verso, rima o prosa. Quizás con una rosa te lo pueda decir. ¿Sabes una cosa? No sé ni desde cuándo llegaste de repente. Mi corazón se puso a cantar. ¿Sabes una cosa? Te quiero, niña hermosa, y te entrego en esta rosa la vida que me pueda quedar. Doy gracias al cielo por haberte conocido, por haberte conocido. Doy gracias al cielo y le cuento a las estrellas lo bonito que sentí, lo bonito que sentí cuando te conocí. ¿Sabes una cosa? Cosa. Te adoro y te venero, te quiero y te deseo. Cariño, ven y déjate amar. Doy gracias al cielo por haberte conocido, por haberte conocido. Doy gracias al cielo y le cuento a las estrellas lo bonito que sentí, lo bonito que sentí cuando te conocí. Sabes una cosa, que yo te quiero, que sin ti me muero, si estás lejos. Sabes una cosa, sabes una cosa, sabes una cosa. Que ya casi vienen los resultados. Bueno, amigos oyentes, son exactamente las 12 de la noche, 58 minutos, sí, señores. Nosotros vamos despidiendo este servicio de transmisión. Sabemos que muchos de nuestros oyentes quieren conocer el fallo del jurado calificador, pero el jurado sigue un poco demorado. Yo creo que nos encantaría poder seguir aquí con todos ustedes, pero ya es hora de irnos a descansar. Mañana retornamos a nuestra ciudad, o ya hoy a nuestros lugares de ciudad. Sí, mañana llegamos a la ciudad de Pereira, así que es necesario poder descansar. Pero les hacemos una promesa muy interesante, una promesa real, que mañana en el Espacio de Colombia y sus canciones, mañana martes a las 8 de la mañana, pues nuestro compañero Julio César Alvarado dará el veredicto final, el fallo calificador de este jurado maravilloso que estuvo en la edición número 29 del Festival Nacional de Música Mangostino de Oro. A todos nuestros compañeros, a Johan Sebastián Zuluaga, a Juvenal Gordon, también a Eduard Rendón, nuestros compañeros allí en transmisores, por supuesto a nuestra directora que estuvo muy pendiente de todo el tema técnico, logístico y administrativo para que nosotros pudiéramos viajar a este escenario. Mil y mil gracias. Una cita cumplida con la música, con la cultura, con un pueblo maravilloso. Nos encanta estar en estos escenarios, nos vamos recargados de amor, con muchos deseos de seguir trabajando y escuchando nuestra música colombiana. Aquí desde San Sebastián de Mariquita, nuestro compañero Julio César Alvarado y quienes habla Mildred de Sánchez Velázquez, estuvimos con ustedes durante estas tres noches. Mañana martes estaremos dando